haciendo One Pure Thought. ¿Qué decís, bolá? Mañana es jueves y gente como uno, gran piquete. Estamos indignados. Esto no puede fallar. Estás en San Isidro, salís con tu cacerola. A las 9 de la mañana. No importa la marca, sea Essen, la cacerola que tengas. ¿No tenés cacerola? Yo tampoco tengo cacerola. Salí con un metal, algo que haga tachín, tachín. Pero ya sabéis, no vamos a tolerar esto de esta manera. Mañana, piquete. No tengas vergüenza, vestite como te vestí siempre. Para protestar, no hace falta ser negro. La gente bien, también sufre. No es que nos estamos muriendo de hambre. Nadie tiene derecho a tocarnos el culo. Puede ser remeras que digan eso. La vas a poder venir a buscar por acá por la radio. Mañana, piquete de aventura. En gente como uno. A las 9. Tomen. El día de hoy va a ser como todos los días. La misma rutina, las mismas caras, los mismos problemas con las mismas soluciones. Los mismos errores con el mismo castigo y los mismos aciertos con los mismos premios. Y en tu radio, el mismo programa de radio. El parquímetro, tu mañana de un color diferente cada día. ¡Qué día! Buenos días, si cabe la palabra buenos días. Siempre es un buen día. Buen día. Porque es una oportunidad. Sí, muy bien, Juan Butilovsky. El optimismo. Yo no he visto nada, así que me encantaría que me contara el bicho, que me contaran todos ustedes, porque yo todavía estoy como en Colonia, estoy como en una nube de... Por supuesto, prendía la televisión a cada rato y podía ver hasta en CNN. Y veía, hasta... ¡qué espanto! Patricia Chaniot ayer cerró el CNN en español. Sí. Menos mal que no saben nada. ¿Cómo será si saben todo? Bueno, ellos vieron algo, Fernando, ese que está en la nube de Pedro. Claro, por eso. Patricia Chaniot ayer cerró... ¿Está Zucca ahí o no? Sí. Ah, sí. CNN en español. No, no estaba, Zucca. No, me miran como diciendo, sos ciega. Está bien, no, pero antes de que vos hicieras así, sí, Zucca, no, está bien, estaba abajo. Me dicen, sí. Y yo digo, bueno, entonces estoy ciega. Casi voy urgente al primero para que me corte el flequillo. ¿Qué dijo Patricia Chaniot? Patricia Chaniot, ayer cuando CNN dijo, y los dejamos con el problema que tiene la Argentina con el campo. CNN en español, te digo, un noticiero internacional. El quilombazo, siempre un quilombo, o con algo, viste, que late fuerte, claro. Como la pija de mi chongo. Y ayer cerraron con el quilombo del campo argentino. Yo no tengo idea. A ver, ¿qué pasó, bicho? Bueno, en realidad todo se desató después de un discurso sumamente soberbio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ella no es soberbia. No, bueno, acá tengo un punteo. Vamos a saludar a la Reina Batata. Es que sí, la verdad que fue me acordé inmediatamente de la Reina Batata porque... Hola, buenos días. ¿Cómo le va, Cristina? ¿Qué dice? Vamos a saludar. La Reina Batata, sentada en un plato de plata. ¿Cómo le va, Cristina? Hola, señora Fernández de Kirchner, ¿cómo está usted? Buenos días, realeza, ¿qué se le frunce para el día de hoy? ¿Qué así? ¿Cómo anda? Señora, los políticos tienen que pacificar la situación. La reina. Buenos días, su majestad. ¿Gusta de que mandemos al paje Elía o de Elía a hacer quilombo a la plaza? Lo mandamos. ¿Cómo anda el Botox, Cristina? ¿Y cómo anda Néstina? ¿Bien? Nos está ocupando Racing. Pepito. Ayer le preparé un discurso, señora, que va a cerrar filas todo el pueblo. Se va a enfilar detrás suyo y luchar contra esta oligarquía. ¿O no? Oligarquía a la cual ella pertenece. No, sabemos son terratenientes ajenos a lo que ella posee. Sabemos que la señora Cristina Kirchner, Cristina Fernández, es una, que es una persona que se ocupa de los derechos humanos, por eso el 24 está dando su discurso en Buenos Aires, ¿no es cierto? No, ¿y yo? No estuvo, ¿eh? Ah, no. No. ¿A dónde estaba Cristina Fernández? Y supongo que ocupándose de temas más importantes, como solucionar este problema en el campo. Bueno, pero estuvo en Calafate, solucionalmente estaba pensando en el campo. Tiene una notebook, ella trabaja desde cualquier lado. Eso, sabemos que usted trabaja desde cualquier lado y no tiene nada que ver cómo uno ande vestido. ¿Qué tiene que ver que cambie 5 veces de modelo? No tiene nada que ver. No voy a soportar más, ¿no? Tus aires mistas. Yo estoy a favor de Cristina Fernández. Se puede usar Louis Vuitton y ser capaz. Y ser inteligente, sí. Por supuesto. Uh-huh. Se puede tener Botox y ser inteligente. Se puede tener un hijo gordo y una hija boluda que tiene un blog y ser inteligente. Uh-huh. Se puede tener un marido inútil y ser inteligente. No tengo ningún caso a mano, pero puede pasar. Por supuesto. Es una señora que buga. Y todo lo que dicen, todos los que dicen, perdón, que se encuentran en el Hotel Intercontinental con un joven a galopar a la tarde, es tira. Yo no la vi. Esa estupidez, por Dios. Yo no la vi. Buenos días, Reina Batata. Entonces, ¿cómo se sucedieron los hechos, joven periodista? ¿Qué pasó entonces? Sacate la uña colorada, eso sí. No, bueno, son dos temas distintos. Cuidado con lo que vas a decir porque te digo algo, Cuidado, porque yo soy una persona... No te olvides que yo trabajé en Canal 7. Ah, es cierto. Ahora voy cierto. A trabajar en Radio Nacional. No me sí. cagues el trabajo. No. Aparte son dos temas distintos. Un tema es la situación de las retenciones. Sí. Y otro es cómo actuó la presidenta. La señora Cristina Fernández. Perdón, la señora Cristina Fernández de Kirchner. En un discurso que duró nada más 34 minutos, pero que desató una violencia que... Perdóname, un discurso de 34 minutos es extensísimo. Sí, bueno, depende de lo que uno dice en 34 minutos. Algunos punteos. Tal vez el más destacado fue la comparación con la situación durante el gobierno de la Rúa y la posterior, en teoría, recuperación, porque dijo que aquellos eran piquetes de la miseria y estos son los piquetes de la abundancia. Sí, refiriéndose a las medidas que tomaron los productores agropecuarios. Si esta es la abundancia, la conchitumá, no nos queda nada. Porque perdón, si hasta acá, perdón, hasta Diego, acá, esto era abundancia. Diego. No me queda ninguna esperanza de nada. Perdón, Diego. ¿Vos no comés carne todos los días? ¿Vos no podés ir al carnicero y comer carne? Vamos a carnicerías a ver si hay chorizos, hay morcillas, hay chinchulines. Cada vez menos, Se agota el stock. Bueno, pero hay, Juan. Hay. Pero no hay reposición. Perdón, Peña, pero ¿a favor de quién tú estás? Es del gobierno, ¿sí? Te el gobierno, por supuesto. Bueno, entonces solamente me voy a limitar a reproducir lo que dijo. Llámalo a Coco Silly. Ya, urgente, llámamelo. Estos son textuales de Cristina. Llamo a los distintos sectores que también son parte de la Argentina. Los llamo a la reflexión y les digo que no me voy a someter a ninguna extorsión. Tranquilo, Fernando, son comunistas. Esa es una de las frases. Otra es, tengo que gobernar para los intereses de todos los argentinos, los que me votaron y los que no. Sí, cuando llama a los distintos sectores que también son parte de la Argentina, no la atendió mucha gente. La atendió Delía y no Cristina, mucho más. ¡Cristina! ¡Cristina! Menos mal que tiene ventana esto, así puedo sacar la cabeza afuera. Estoy con medio cuerpo afuera del edificio. ¡Cristina! Volvieron los piquetes más violentos. ¡Cristina! Y por el sector de mayor rentabilidad de los últimos 4 años y medio. ¡Cristina! El sector rural goza actualmente de una rentabilidad nunca vista. Son Delía, los piquetes Delía. De la abundancia. Uh-huh. Además, los huelguistas tienen excelente rentabilidad. ¡Cristina! Por políticas... sustentadas por todos los argentinos. Además criticó el alto grado de violencia de algunos manifestantes. No vamos a dejar que te derroquen, Cristina. Yo estoy con vos, el puto lindo. Bueno, inmediatamente... No puedo creer este idiota. ¿Qué hace con medio cuerpo afuera? Déjalo. Se va a resfriar, entralo. Se entusiasma y se cae del todo. El puto lindo está con vos. El puto lindo está con vos. Hubo una reacción después del discurso que no es que no se limita solamente a los productores agropecuarios, sino que hubo mucha gente que se sintió ofendida por el discurso de un nivel de soberbia sí, claro, casi palpable. El punto es ese. No sé si hubo tanta adhesión al interés del campo y del terrateniente, sino a un hartazgo, a la subestimación. Exactamente. Yo tengo mi postura que la hemos discutido acá, incluso ver, respecto a... de las retenciones. Pero no tiene nada que ver con cómo una presidenta se dirige a sus gobernados. Bueno, chicos, pésimamente manejado. Es bueno, eso, este es mi problema y no los voy a tolerar. O sea, hablen de lo que tengan que hablar. Tienen exactamente 10 minutos. Bueno, y un último comentario que fue tremendo, me parece, que según La Nación hubo 10.000 manifestantes en Plaza de Mayo, además de un montón... ¿Y según Clarín? No tenía un ¿Qué número. ¿Qué dice Clarín esta mañana? No, Clarín también, obviamente, no puede hacer oídos sordos a la manifestación. Son capaces, son capaces. ¿Qué pasó? Había gente manifestándose en Plaza de Mayo y el piquetero oficialista, Luis de Lía, convocó a una contramarcha... Y la gente se fue de la plaza, pero no se fue por motus propio porque decidió que había terminado la protesta. Quienes se fueron de la plaza se fueron porque tenían miedo a que los fajen. Sí, porque no eran fuerzas de choque las que se habían convocado en la plaza. Claro. Y gente que se convoca espontáneamente contra una fuerza de choque, obviamente se va a desperdigar. Y eso fue para mí tremendamente decepcionante como joven, como ciudadano argentino, porque... No se puede protestar, o sea, uno no puede estar en contra del gobierno que van y te van a fajar, te van a quedar atropadas. Y pero esa es la política, si mandaron a los camioneros a Entre Ríos, a Delía, a la plaza. Contaste con Coco Silvi, por favor, déjame un mensaje. No está Coco, claro. El teléfono, porque se me borró el archivo del teléfono. Ay. Muchas gracias. Coco. No. Cuando termine de grabar, usted debe colgar o ingrese uno para más opciones. Coco, era yo, para que ayudes a la defensa de Cristina, que es un horror, estoy recibiendo los mensajes, y tengo a tres comunistas. Perdóname, yo también estoy a favor, ¿eh? A favor de comunistas. Me la denosco, Coco, soy llámame urgente, por favor, de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Adiós. Por favor. Lo genial es que acá... todos tenemos posturas distintas, pero estamos todos en desacuerdo con lo que pasó ayer, me parece. Yo no. Bueno, vos porque vos trabajás. Bueno, no. Vos y Coco están a sueldo, por eso. ¿Por qué, viste? Viven en una fantasía, chicos. Llama a una carnicería, a ver si hay tortuguita, hola Varela, vos también. Cierren filas, chicos. A ver si no tienen chorizo, morcilla, a ver, pues llama, asado de tira. Ayer escuché a un encendido Samid defendiendo al gobierno. Mira. Ah, bueno. Y reclamando a los al sector del agro que parara con este golpe de Estado que estaba gestando. Sacaron a sus mejores cartas para defenderse. Delía, Samid, mirá, ¿qué más? Mi pregunta es la policía. ¿No puedo llamar desde acá? Sí. ¿Como en la otra radio? ¿Puedo? A ver. Sí. Espérate. Voy a hacer un pedido a la carnicería, a mi carnicería, para que vean. Que no falta nada en este país. Pero tu carnicería seguro tiene hacienda propia, Fernando. No sé, es una carnicería, Juan. No seas comunista. Yo justo que vos te iba a llevar yo a vivir... Yo soy pragmático. Estará cerrado hasta ahora, sí, ¿no? Sí. ¿Y 7:40, carnicería? ¿Panero? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué decís? Bien, ¿te puedo pedir algún... Un segundo, por favor. No. Dale cómo viene la mano. Dale, voy a preguntar. Mi pedido. Y yo me perdí el discurso. Fernando, ¿para tu domicilio es? Sí. ¿Cuál es? Ahora te lo doy. Es bueno. un lomo. Un lomo. Asado de tira 3 kilos. De esa linda, gorda, sin grasa. ¿Y vos dices de mucha carne? Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Chorizos 4? No, ¿sí? Chorizos 6. Van a ver, ya hay todo. Morcilla 6. Vacío 2 kilos. Sí. ¿Cómo? ¿Tiene todo? ¿Qué más? A ver, chinchul... Recién llegó la carne y estamos cortándola. Divino. La entera, tiene hasta cola. ¿Chinchulines tenés? Sí. Bueno, chinchulines... un kilo. Bueno. Las arrancas se te confundieron. El pez por la boca. Mollejas. Sí. También un kilo. Y carne picante. 2 kilos. Sí. Tucumán, todo el Sí. Y, espérate, carne... Kilo, creo que nada más. Y milanesas, como las que me mandaste el otro día, también. ¿Quieres carne para milanesas o rebozadas? No, ya, carne para milanesas, de la rica. ¿Cuánto? Y hay 1,5 kilos. ¿Me decís el precio del cuánto es? Y... Ahí te digo, para un kilo y medio para mi jefe. Si no, después me queda en la idea. Ya tenés 2 kilos, 3 kilos, 4 y medio, 7 y medio, 8, 9, 10, 12. Y más o menos 280 pesos, y ojo, de buen cubo, ¿no? Listo, dale, dale. Espera que te dejo con mi secretaria, que tengo que ir al aire. Listo. Bueno, un saludo a todos, panero. Gracias, querido. Chao, hasta luego. Ahí está, panero, mi carnicería. Estoy anonadado. Sí. Hoy vienen a casa y me dejan porque mañana hay un asado en casa. Hoy que es jueves, hoy mañana. Hoy miércoles. El viernes hay un asado en casa. ¿Puedo ir, Fer? Si están todos ustedes invitados. Ah, no sabía, ¿cuál? Después de acá. Ah, buenísimo. A las 10:30. No, mi amor, no. Empezamos. 10:30, 11 con un clérigo. Ajá. En el jardín de mi casa. Y después a las 12:30 se come. Porque hay que comer a las 2, como los negros. Igual. Como Cris. Me parece que excedió el tema de la carne la situación de ayer. No, pasa. No me interesa, porque ahora no me vengan a correr. Porque ustedes, te traten como un estúpido. Mira, ustedes decían que no hay carne. Bueno, mi carnicería. No, carne hay, lo que no hay es sentido común. Reposición y respeto. Encima hay posturas distintas. Mi carnicería, panero, en la calle Ugarte, en Olivos, tiene carne. ¿Y qué carne? Sí, carnicería. Sí, buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Tenés carne? ¿Cómo? ¿Tenés carne? Yo vivo ahí cerca de la vuelta y quiero ir a carnicería, no quiero caminar al Divino Botón con esta lluvia. La verdad que poco, ¿qué necesita? Y tenía justo asado. No, asado nada. Asado tira nada. Nada. Claro, díganme dónde. ¿Qué tenés? ¿Osobuco? La verdad que no sabría decirle, calculo que sí, osobuco algo hay. Está bien. ¿Y vacío? No. ¿Vacío no? ¿Carne picada? Poca, si es común únicamente. Che, ¿y va a durar mucho esto? La verdad no sé, no tengo idea. Bueno, gracias, hasta luego. Claro, chicos, si no me dicen dónde es... ¿En qué zona era esta? Son, no aprenden, ¿eh? ¿Será Nelly? ¿Será Nelly? ¡Ey, tranquilo! Gorda, ¿qué temperatura? Yo vivo aquí en el norte, en zona norte, ¿viste? Si no hay carne en zona sur, ¿qué me importa? Está bien, pero... Temperatura 18 grados, 4 décimas. Ah, gracias. ¿Qué me importa, bicho? ¿Vamos a venir a comer asado a mi casa o a la casa de algún grasa de Barracas? Pero excede el tema de la carne, porque... Sí, el hombre lobo de Barracas. Bueno, por eso. Lo que me parece genial es que... Acá con Diego, con Juan, con Buffer... Tenemos posturas distintas, pero no nos estamos fajando. No es que uno se manifiesta en contra... Y el otro va y lo golpea. Yo los voy a golpear fuerte en la nuca si siguen así con Cristina. Fer, agendate mañana a las 18 en Parque Norte. Seguro te tienen reservada platea preferencial, dice Maximiliano. Sí, por supuesto, sí. Te paso la información. Se llama Ocampo. Al lado de Coco. Mañana para las 6 de la tarde convocó el expresidente, mirá que fallido, Néstor Kirchner, a una manifestación de apoyo. Y convocó a los, principalmente a los intendentes bonaerenses. ¿Qué busca con esta estupidez retro? Por favor. Absurda. Juan, no me critiques a la señora presidenta. Inteligible. Ahí me da un cierto temor el tema de la división, porque no puede ser unos contra otros. Argentinos contra argentinos. Parece, ayer escuchaba también una lectura, parecen los 50, peronistas o antiperonistas. No se puede ser otra cosa. Y es que los peronistas plantean los escenarios así. Acá llega un correo electrónico que dice, la reacción de la gente ayer fue un milagro. Nuestra conducta, nuestra guía espiritual y por sobre todas las cosas, gran pacificadora, por fin pisó este bendito suelo, porque anoche, para evitar comparaciones odiosas, eligió abandonar el helicóptero que tiene adosado al orto y trasladarse en Audi hasta su nube de pedo en Olivos. Después de escuchar... Che, que en Olivos está panero, ¿eh? Mi carnicería. Después de escuchar el discursito de ayer, no tengo dudas. La señora está muy mal medicada, dice Alejandra. Sí, pero Alejandra, hubo manifestaciones en la puerta de la Quinta, así que supongo que las habrá escuchado. Habrá entrado por el otro lado. Esperemos ahora que después de semejante muestra de solidaridad de parte del pueblo, el campo, cuando tenga desregulado el mercado, no cobre el stockcito que quede para el mercado interno a precio internacional, ¿eh? Horacio... dice, por favor, estoy cada vez más confundido con todo esto. Horacio, no hay nada que confundirte. Es otra vez una propuesta del circo del pueblo argentino, como bien dijo Ortiz, mi diputado. Estoy cada vez más confundido con esto, dice Horacio. No sé de qué lado estar. No se entiende bien el tema de las retenciones. Llamen a la Nata, que es el único creíble que queda y que nos explique el tema. No, che, Nelson a vos no te dijo creíble. Nelson, yo no sé del tema. Nelson Castro también es un señor creíble. Hay varios creíbles. ¿Cómo que la Nata es el único? No, la Nata es creíble, pero no es el único que queda. Tampoco nos agarremos a la Nata ahora como si fuera el papá de todos, chicos. Y se esperaba un gesto de pacificación. No llegó. A ver si todavía me lo matan de un estresazo y me quedo sin trabajar en crítica tampoco. Aníbal Fernández esta madrugada aseguró que si no se quieren mover de las rutas los productores agropecuarios, los vamos a mover con el poder de la policía. Como han hecho con todas las otras manifestaciones. No, con todas no se hicieron con ninguna. Bueno, vamos a hablar con 10 menos cuarto, 9:30 de la mañana, porque lo merece. Otro dice, ya nos vamos. Lorena Borgia, firmen los mails porque si no leo el encabezado. No es milagro, pero ayer sentí un poco de paz. Todavía algunos tienen sangre. En casa todos le decimos, Reina Batata, ¿las interferencias son un efecto de ustedes? ¿Qué interferencias? Nos dicen que a veces hay interferencias, sí. ¿Saben qué? Bueno, ayer escuchaba a Andy que decía que la radio se escucha mejor desde acá. Y es cierto. No lo sabía. Sí, yo tengo mensajes en mi página web que dice lo mismo. Bueno, mejor. Bueno, son las 7:48, ya volvemos. El parquímetro le da el micrófono, como lo hizo conmigo, la foca Quique. Aprovechelo, ¿eh? También lo puede hacer con usted. El parquímetro, su micrófono. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro. 95.1. Sonido. Sonido urbano. Si hoy cargas 20 pesos o más en tu Movistar por tarjeta o cualquier otro medio, te duplicamos la recarga. Por ejemplo, si cargas 20, te damos 40. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. It's time for a love revolution. Lo nuevo de Lenny Kravitz. Incluye Love, Love, Love. Lenny Kravitz, it's time for a love revolution. Conseguido en compactos, Emmy. Te voy a contar una cosa rarísima. Los diarios salen todos los días. Crítica de la Argentina, edición del domingo, 100.000 ejemplares agotados. Un diario sale todos los días. Mañana por las dudas, resérvalo. Crítica de la Argentina, la diferencia entre enterarse y entender. Con respecto al tema de ayer, cacerolazo, como se lo llame, estoy escuchando a muchos periodistas diciendo que lo que salió no es el pueblo, que la clase media, la clase alta. Ahora, para salir a protestar hay que ser negro, inculto, no haber terminado ni el primario, tener el pelo negro, y esa es la única gente que puede protestar. El resto, si protesta, está mal visto. ¿Qué periodista? No sé si son los nombres de los periodistas. Dice, estoy escuchando a muchos periodistas, haber escuchado a uno. No creo que mucha gente haya dicho esa pelotudez, realmente, ahora hablando en serio, ¿no? Pero llama de vuelta, 4010-7272. Claro presenta Southfest Buenos Aires. Underworld, All Looking For, Hernán Cattaneo, Southfest, 5 de abril. Entradas llamando al 52 37 7200, en puntos de venta y a través de ticketek.com.ar. Southfest Buenos Aires, 5 de abril, Costa Salguero, capacidad limitada. Metro Dance Radio Station. Rancho aparte, mira, escúchame, es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos. Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines. Bueno, la verdad es que es el sistema patoteril que usa este gobierno. Y todo lo que mande este gobierno a romper con ese método, automáticamente es apoyado por buena parte de la población. 4010-7272, el parquímetro, tu micrófono. 4010-7272, buen día. Visa te invita a ver el mejor golf al 113º Abierto Visa de la República, presentado por Peugeot. Del 3 al 6 de abril en el Hurlingham Club. Compre tus entradas exclusivamente con Visa y Visa Electron con un 30% de descuento. Y vení a ver un deporte en el que la pasión se grita en voz baja. Bien, sí, es cierto. El sur viene aclarando, del este, en cambio, miro hacia el río y está bastante oscuro. Muy bien. Bueno, está por suerte. ¡Eres un puto recalcitrante! ¿Qué es lo que importa que llueve? Bueno, yo te digo lo que veo de acá al piso 7. ¡Por favor! ¡Sí, Tomás! Bueno, gracias, Vic. En este momento te contaba, estoy en Plaza de Mayo, donde ayer ocurrió una de las manifestaciones más importantes. Primero la gente se vino a manifestar después del discurso de Cristina, como estuvieron hablando. Primero que nada, el diario Clarín hoy publica que frente a la Quinta hubo más de un centenar de personas. La verdad es que hubo mucho más de un centenar de personas. Yo llegué alrededor de las 10 en punto ahí de la noche. ¿Fuiste con tu cacerolita? No, fui con mi grabador. Muy bien, muy un aplauso. Bravo, Tomás. A nuestro movilero. Pensaste que había ido a manifestarse. Me había quedado con las ganas en el 2001 y dije, bueno, cacerolazos, voy para allá. Y lo que decía era, al principio sí era poca la gente, se habían reunido en Olivos, en Maipú, frente a la puerta de la Quinta. Espera, ¿y grabaste algo? Sí, grabé varios testimonios. Y nos vas a... Okay. Pero antes les cuento más o menos cómo es el panorama. Bueno, primero la gente se reunió ahí frente a la puerta en Avenida Maipú, y de a poco empezó a llegar más y más gente. Para las 10:30, 11 de la noche, ya era mucha la gente, estaba la Quinta completamente rodeada. Todas las calles aledañas, sobre todo en Libertador, había una concentración muy grande de gente. ¡Mirá esa golpeando la budinera! Se le abolla la budinera, señora. Estamos viendo imágenes de ayer, Tomás, en la tele. De Olivos, justamente. Justo, la Quinta de Olivos. Hay una señora con una budinera. ¿Cómo se nota que es Olivos? Piquete y budinera, la lucha duradera. Sí, había mucha señora grande protestando con budineras, con cacerolas. Había... La pizzera creo que era la que más salió. Sí, ¿no? Hubo gente, sí, que golpeaba los postes, los tachos de basura... Claro, porque el problema también es ese, que empieza con el cacerolazo y se termina rompiendo las vidrieras del HSBC. Igual yo estuve más o menos hasta las 11. Y no se sabe por qué. Eso es lo que a mí no... Bueno, eso no sucedió. No, estoy hablando en general, Diego. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te manda vos, No, porque... No, porque en el 2001 tampoco pasó eso. ¿Te manda el gobierno de la Rúa, eso vos? Eso pasa cuando interviene Quebracho. Yo estoy con Cristina. Claro, anoche no, por lo que yo al menos ahí no hubo problema. De hecho, lo que sí hubo era mucha policía alrededor de la Quinta de Olivos, obviamente ningún actuó, le pregunté a un policía qué tenían pensado hacer, y me dijo nada, vamos a esperar acá a ver si se va la gente, esa era la orden que tenían. No hubo incidentes, no hubo grandes problemas por allá, por lo menos. Lo que sí me sorprendió es que la gente no estaba en mayor parte reclamando por el campo, y es lo que intenté reflejar con los testimonios que grabé. Muchos reclamaban, había una vieja, por ejemplo, una señora mayor, que reclamaba por su jubilación. Muchas gracias, Milagros, porque no le satisfacía su jubilación. Madre. Después había gente enojada por otros motivos, muchos por el patoterismo del gobierno, y sí un grupo reducido de gente que protestaba en sí por el campo, que estaban... Yo lo que vi... Que andaba con un grabador. Creo que era... Mario, nomás no seas chiquilín. A ver, ¿y Tomás, tenés los testimonios a mano? Por supuesto, si quieren vamos a escucharlos. A ver. Nos acercaron a protestar. Estábamos con los pisos y vimos que venían los autos. ¿Y qué están reclamando en este momento? No se escucha nada. Esto es él con unos amigos en la cocina. No se escucha una mierda, Tomás. ¿Qué grabador tenés? Me acabo de dar cuenta que el celular interfiere con el grabador y hace como una especie de ruido. A ver, esperame si lo puedo solucionar. Sí. Alejalo y lo alejalo o ponelo más abajo. Era mi plan exactamente. Rotarlo, buscar el lugar donde no le meta ruido. Mirá ese chongo, que linda tapa de cacerola tiene. Azul, una tapa azul. Hay un chongo hermoso ahí en la Puerta de Olivos con una tapa azul de cacerola. A ver. No, Tomás. Bueno, se nota que es un quilombo. Más o menos, relatanos lo que escuchaste, a ver. Hola, ahí está. Lo que escuché de una señora, por ejemplo, te decía que se quejaba por la jubilación. Muchas chicas jóvenes que se quejaban por la actitud, sobre todo de Cristina. Una gritaba, metete el trajecito de Chanel en el orto. Y así, ese era un cántico. ¿Así le gritaban? ¿Pero cómo rima eso? Metete el trajecito de Chanel. No, no era un cántico. Ah, era... grito pelado. Sí, sí, a grito pelado. Las chicas de Olivos decían, metete el trajecito Chanel en el orto. Sí. Increíble. Esto es un quilombo, chicos, ¿eh? Había mucha gente en sus autos que se sumó a la protesta también y que iba tocando bocina, la gente salía por el techo. La verdad que mucha gente, y bueno, como te decía, muchos reclamos también después, mucha gente pedía la renuncia directamente de Cristina, decía que se renuncie, que renuncie, que la echen, y otros, no, otros más moderados decían que revea la medida del campo nada más. Ese sí, es el extremo. Sí, claro. que te decir que renuncie es una persona. Sí, es muy infantil. Pero que esté al tanto de que nadie cierra filas detrás de ella, solo los que a ella claro, lo paga. Sí. Fue un buen sacudón, ahora hablando en serio. No hay que magnificarlo tampoco como un golpe de Estado, un derrocamiento, es simplemente el hartazgo, sí, claro, a la subestimación, ni siquiera tiene que ver con el campo. Cuando decís argentinos y argentinas, no es que todos van a decir, ay, repatriota, vamos con ella. Sí, yo creo que ayer no debe haber dormido como siempre. Eso es el tema, ¿no? Lo que pasa es que además... fue la situación, acá estuvo todo el tiempo acá en la Plaza de Mayo. Ah, fue testigo de todo. Fue testigo de absolutamente todo. A ver. Puede servir. Si querés, bueno, Carlos, es tu nombre, estableció una gorra verde. Hola, Carlos, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Fernando Peña, Carlos, ¿cómo te va? Fernando, un gusto, grande. Contanos qué pasó anoche acá en la Plaza. Y anoche, la verdad que cosas tristes han pasado, pero bueno, tuvimos algunos enfrentamientos, sobre todo de la primera... digamos, la primera porción de gente que era bastante numerosa acá en el centro de la plaza, que se manifestaba tranquila, en familia, ¿no? Con las cacerolas. Después se agolparon, digamos, cerrando la zona de la salida de Avenida Mayo hacia Plaza de Mayo, donde venían todo el grupo de, que creo que eran desde Lía, también con bombos tirando... ¿Vos vas a menudo, Carlos, a la Plaza de Mayo a manifestarte? ¿Cómo? ¿Vos vas a menudo a la Plaza de Mayo a manifestarte? ¿Por qué causa siempre las Malvinas? Nosotros somos veteranos. No reconocidos de la guerra de Malvinas. Hay como dos grupos, ¿no? Entre ustedes también. Acá en campamento... No, en campamento, en la realidad. Ustedes, hay como dos grupos.